10 de la mañana, 41 minutos, una horita falta aproximadamente para que nos pleguemos a la cadena nacional en espera de las palabras de Mauricio Macri en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y mucha expectativa sobre qué va a decir Macri en varios temas muy concretos y puntuales para el futuro de nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con este preacuerdo anunciado y confirmado en el día de ayer por el Special Master, el señor Daniel Pollack, respecto de la posibilidad de garantizar el cobro por parte de los fondos buitre de la deuda que el Estado argentino le reconoció a estos fondos de inversión. Ahí veíamos el ingreso al Congreso de Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda de la Nación. Y para entender un poco mejor esta situación, qué le implica y qué implica para el futuro nuestro, de quienes laburamos y vivimos en este país, este acuerdo de casi 5.000 millones de dólares que el Estado argentino se compromete a pagarle a los fondos buitres, es que estamos en comunicación con un hombre de consulta recurrente en nuestra radio, nuestro amigo, el economista Julio Gambina. Julio, muy buen día una vez más. Gracias por atendernos en FM de la Azotea. Ariel y Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Julio, mucha expectativa, se conoció ayer finalmente, ya la noticia se conocía, pero ayer fue oficializada por Daniel Pollack este preacuerdo con los fondos buitre. A grandes rasgos, ¿qué es lo que le implica a nuestro país? ¿Cuáles son las consideraciones fundamentales que, a tu entender, tenemos que tener en cuenta para poder entender acabadamente de qué estamos hablando? Primero, que no son 5.000 millones, para decirlo simplemente, sino 15.000, porque ese acuerdo es con un grupo de fondos buitres por ese monto que se está difundiendo. Pero como esto alcanza a todos los que no se habían incorporado a los canjes 2005-2010, es una deuda de 19.000 millones de dólares, menos la quita que se ha acordado, supone un pago en efectivo de 15.000 millones de dólares. La segunda consideración es que Argentina va a emitir títulos de la deuda pública para salir a buscar esos 15.000 millones de dólares y pagarle, como bien ustedes señalan, a fondos buitres, que así se los llama porque compraron los bonos a muy bajo precio cuando la Argentina estaba en cesación de pagos, y por lo tanto la inversión que hicieron les va a dar una renta entre el 400 y el 1000%. Una estafa, no puedo decir que es un negocio redondo, es una estafa gigantesca que el Estado argentino está avalando, que el Estado argentino en su momento facilitó que se litigara contra la Argentina en un país extranjero, como el caso de Estados Unidos, un tema que continúa siendo así en el actual gobierno, en el anterior gobierno. Es una práctica usual en los últimos 40 años, 40 años se van a cumplir el 24 de marzo próximo del golpe de Estado. Esta práctica de pérdida de soberanía jurídica nos está llevando a este desastre. Además, hoy Macri va a anunciar que va a presentar un proyecto de ley redactado por Prat Gay, que va a ir al Parlamento, porque este acuerdo cierra si el Parlamento anula dos leyes. Una, que es la conocida ley Cerrojo, que dice que el gobierno argentino no le va a pagar en mejores condiciones a cualquier acreedor que se presentara después de los canjes del 2005-2010. Y la otra ley es la llamada ley de pago soberano, que entre otras cosas incluía la constitución de una comisión bicameral de investigación de la deuda pública desde el golpe militar hasta la actualidad. Bueno, en sí mismo son todas pésimas noticias para el conjunto de la sociedad argentina. Primero, nueva y más deuda externa. Piensen que el gobierno Macri empezó hace poquito con un préstamo de 5.000 millones de dólares de 7 bancos transnacionales. Si uno descuenta ese ingreso de divisas a una tasa de interés muy elevada, la Argentina sigue perdiendo reservas internacionales, la fuga de capitales continúa, Es más, el Banco Central esta semana que pasó ha perdido cerca de 500 millones de dólares para que el dólar no se escape. No alcanzó con la devaluación del comienzo del gobierno Macri. De hecho, ya es más del 70% lo que se ha devaluado. Esta noticia es pésima porque es más deuda, más costo para el conjunto del pueblo argentino y una vez más se frustra la posibilidad de investigar la deuda. Y en ese sentido, no es solo que este gobierno va a anular la ley, incluida la Comisión Investigadora de la Deuda, sino que el gobierno anterior, que tenía mayoría para instalar un dictamen sobre la auditoría de la deuda desde el 76 hasta fines del 2015, no lo hizo. Y por lo tanto la frustración es doble, porque, bueno, no solo se trata que un gobierno explícitamente de derecha como el de Macri juegue a favor de los grupos más concentrados, en este caso la especulación financiera de los buitres, sino que lamentablemente la historia constitucional desde el 83 para acá no nos da una buena noticia de que gobiernos constitucionales decidan investigar el carácter espurio, ilegítimo, ilegal de esta deuda que vuelve a consolidarse bajo regímenes constitucionales. Ahí al pasar lo mencionaba y es muy interesante, esto no es un negocio, no existe negocio, al menos legal en el mundo, que te dé un margen de ganancia del 1000%, digo, esto es no, claramente es un disparate, una extorsión. Es un disparate por donde se lo mire, por eso da mucha bronca, y lo que hubiese correspondido es investigar la deuda, y mientras la deuda se investiga no hay que pagarla. Con lo cual, se presenta esto como una buena medida. El ministro incluso llegó a decir ayer que con este acuerdo empieza la época del crecimiento económico en la Argentina. Bueno, antes habían dicho que quitando las retenciones iba a crecer la economía. No fue cierto tampoco, porque los propios grandes productores siguen acopiando el tiro bolsa. No liquidan lo que acordaron con el gobierno, no vino el crecimiento aún con la quita de retenciones, tampoco con la devaluación, e insistamos que a esta altura ya es una mega devaluación, el dólar se está acercando a 16, de nuevo nadie se anima a ponerle techo, el gobierno dijo que iba a actuar el mercado, y la verdad es que si el Banco Central no vende prácticamente 500 millones de dólares, en los últimos días el dólar estaría más arriba de lo que está hoy. Ayer cerró a 15.80, se está acercando a los 16 y aparentemente no tiene límite, con lo cual es todo un verso mediático, ideológico, donde se habla de que se busca el crecimiento y lo único que está quedando es que la apuesta al crecimiento económico está vinculado al crecimiento de la deuda. Y yo quiero simplemente recordarles a ustedes y a los oyentes que eso es lo que explicó el crecimiento en tiempos de la dictadura y en tiempos del menemismo. La Argentina creció con la falsedad del ingreso de capitales externos de préstamo. Y eso tiene patas cortas porque luego hay que devolverlo y se devuelve, lamentablemente, con el esfuerzo y el sacrificio de la mayoría del pueblo argentino. Julio, ¿cuán diferente es este preacuerdo con lo que venía negociando el gobierno anterior? Hoy, en el diario Página 12, un artículo firmado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, obviamente criticando duramente este preacuerdo del gobierno nacional y reivindicando lo actuado por él como ministro y por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, a grandes rasgos, ¿qué diferencia se puede establecer con lo que venía negociando el gobierno kirchnerista y finalmente el anuncio de este preacuerdo? Yo creo que el gobierno kirchnerista prácticamente no estaba negociando, de hecho estaba esperando ver el resultado electoral para tomar una decisión. Todo indicaba que un triunfo de Scioli iban a ir a una negociación. No se puede hacer análisis de ficción pensando qué habría hecho en concreto Scioli. Todos señalan que no hubiese hecho algo muy distinto. Lo diferente es que el escenario político argentino daba para que el gobierno de Cristina Fernández tuviera una actitud discursiva crítica sobre los fondos buitres, pero no operando nada en concreto para modificarlo, y lo único que podría haber hecho era cumplir con la ley de pago soberano en materia de investigar la deuda. Claro. Lamentablemente no la investigó. De esa comisión el único que informó algo fue el ex diputado Claudio Lozano, que sacó un informe en minoría muy crítico de lo que ha representado el endeudamiento desde el 76 para acá. Pero el gobierno, que tenía mayoría parlamentaria, que tenía hegemonía en la comisión de investigación, que mientras discursiaba contra los fondos buitres podría haber sacado un dictamen e incluso un debate parlamentario para plantear que esa investigación profunda de la deuda justificaba la suspensión de los pagos, y sin embargo eso no se hizo. O sea que lo que pudo haber hecho el gobierno anterior no lo hizo, solo tuvo una actitud discursiva, y eso es lo que expresa Kicillof con las declaraciones públicas de estas horas. Lo cierto es que estamos en el baile y el ritmo parece que lo eligen otros. Sí, creo que lo que la Argentina está confirmando con el gobierno Macri es la profundización de la subordinación a la hegemonía altamente concentrada en el ámbito financiero, productivo, industrial, agrario, a todo nivel. Ojo, no es muy distinto por lo que estoy señalando. Sí. Con lo que venía aconteciendo en los últimos tiempos. Fíjense que recién ahora, y por imposición de la Corte Suprema de Justicia, YPF ha dado a conocer el contrato secreto con Chevron, y bueno, y todavía el juez de primera instancia no entrega ese contrato secreto que Chevron oportunamente firmó con la Argentina. Por eso yo creo que hay que resaltar que lo que lamentablemente viene ocurriendo en estos 40 años desde el golpe de Estado, lamentablemente, mayoría de tiempo constitucional, lo que viene ocurriendo es una profundización de la dependencia, y lamentablemente es un tema poco discutido, poco analizado en los medios de comunicación hegemónicos. Menos mal en ese plano que existen programas, radios, señales como la de ustedes, que tienen una preocupación por estos temas y los mantienen en agenda. Si no, el discurso del presidente Macri, yo me animo a decir, va a ser de elogio de esta negociación y va a plantear que ahora se viene un tiempo hermoso para la Argentina, y bueno, va a ser tan hermoso como los anuncios que cada turno constitucional nos hizo cada vez que hizo un acuerdo en materia de deuda, y que significaron repotenciar las hipotecas del pueblo argentino. Julio, como siempre es un gusto poder hablar con vos. Seguramente a lo largo de este año te molestaremos varias veces más. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por llamar, hasta cualquier momento. Hasta luego.